Dicen que el hombre llanero tiene dos cosas en contra: el orgullo y el machismo, que nadie se lo soporta. Una encuesta realizada a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 18 años afirma que en más del 80% de los casos se piensa que las chicas deben de complacer en la relación sentimental, mientras que los chicos deben de proteger a las chicas, fomentando de esta manera un posible ideal machista, según afirma esta encuesta. ¿Y usted? ¿Qué opinas sobre estos datos? La educación va por muy mal camino, evidentemente, porque vamos, con un porcentaje así es para desmayarse y para no dejar que esos críos sigan adelante. Habrá que pegar un cambio por algún lado. No es normal que de 14 a 18 años estemos a esta altura de la vida pensando esas burradas. ¿Y estás de acuerdo con este estudio? ¿Crees que estos datos son reales? Yo no lo creo, tan alto. Si es verdad, vamos, esto es para tomar un camino. Si no, pues me parece un disparate, o sea, una broma de mal gusto. Pero vamos, me parece una cifra altísima. Me parece que no es muy normal en estos tiempos. ¿Y por qué cree que se produce esta situación? Pues porque sigue existiendo una base machista y una muy mala educación de género, y eso es lo que se traduce, que niños ahora de 14 a 18 años te digan estas cosas. ¿Entonces cree que estos resultados no son reales? Hombre, si son reales serían preocupantes, ¿no? Yo quiero pensar que no. No, eso es hace falta un cambio de mentalidad, porque lógicamente la evolución todavía no ha llegado a su punto culminante. Seguimos arrastrando todavía, ¿no?, lo que es una cultura machista, y es un cambio cultural. Yo creo que la educación en otros valores. Como yo llevo en el pecho un corazón de patriota. Yo llevo ya 53 años casado y yo llevo esas normas y me van estupendamente bien. Ahora, lo que no hay que hacer es egoísta y decir yo me merezco todo y los demás no, hay que compartir por partes igual. Que la mujer está trabajando y el hombre no, pues el hombre debe de aportar más que la mujer. Y si, por ejemplo, está el hombre trabajando y la mujer no hace nada, pues la mujer es la que tiene que hacer más cosas, eso está lógico. Opino que es verdad que hay muchos jóvenes que lo piensan hoy en día, porque las cosas son así, aunque se piense distinto hoy en día, pero siguen siendo las cosas iguales. Entonces, claro, los jóvenes ven lo que ven en casa, lo que le dicen sus padres, lo que ven en anuncios de televisión, que también, por ejemplo, hay muchos sexistas, y bueno, más o menos eso. ¿Crees que estos datos son reales? Hay mucha gente que miente en las encuestas, y yo creo que tanto como el 80% no. Yo creo que no, son reales del todo, no. ¿Por qué cree que se produce esta situación? Claro, supongo que hay más hombres que lo piensan que mujeres. ¿Por qué? Porque en la generación en la que estamos, los padres suelen ser el padre el que trabaja fuera. La madre está empezando a trabajar ahora, pero no lleva mucho tiempo así. Entonces es normal, por ponerle algún término, es normal que se siga pensando así, aunque claro, cada vez están cambiando más las cosas y cada vez eso es distinto, pero aún así hay mucha gente que todavía lo piensa, ¿no? Y mientras los mortales rogamos una oportunidad, llega macho. Te diga, hoy en día cómo está la cosa. ¿Tú sabes lo que te digo yo? Una cosa, se tiene que respetar tanto el hombre como la mujer. Y si hay respeto, tanto uno como el otro, la cosa marcha bien. Ahora, apenas que el respeto se pierda en la pareja, ya no hay nada. ¿Propones alguna solución? Bueno, en un principio los medios de comunicación son los que tienen que hacer que eso cambie de alguna forma. Y nada, es el tiempo, son las nuevas generaciones las que tienen que hacer que eso cambie, y se deberían de hacer propuestas tanto en la universidad como en la facultad, como en los colegios, y bueno, desde ahí es donde se puede fomentar ese tipo de cosas. Que no creo que sea para tanto, yo supongo que será con la información que hay vamos, en las escuelas y todo, no creo que sea tanto 80%, no creo. ¿Y por qué crees que se produce esta situación? Ah, pues yo qué sé, hijo, porque como está todo tan moderno y la vida va al ritmo que va, porque antes no había estos problemas, ni hacían estas preguntas. ¿Pero pondrías alguna solución? Resolución, que nadie tiene por qué pisar a nadie, que cada uno es libre de de hacer lo que quieras. Pues yo no pienso que las mujeres deban de estar a disposición del hombre, pero sí que puedan, que los hombres tengan que protegerla, ¿no? Hombre, el hombre debe de protegerla, pero que la mujer no tenemos que estar a disposición del hombre, a todo lo que el hombre diga. En naturaleza normalmente mujeres, tú sabes, mujeres más blandas y hombres más duros, ¿sabes? Muy mal, porque nosotros no necesitamos ser protegidas de nadie ni estar sometidas a nadie. ¿Y cree que estos datos son reales? Creo que no, y espero mucho más que no. No me parece coherente totalmente con los tiempos en los que vivimos. En pleno año 2011 no... ¿Y por qué cree que a estas alturas se sigue pensando de esta manera? Pues porque hay principios que nuestros padres y nuestros abuelos nos han arraigado y los tenemos asumidos como correctos, cuando en realidad no es así. Y vivimos en una sociedad un poco estancada en el tiempo. ¿Habría alguna solución? ¿Alguna solución? Yo creo que abrí los ojos, tanto hombres como mujeres. Que no es correcto. El hombre y la mujer son iguales. Y una tiene que proteger al otro y el otro tiene que proteger a la una. Se tiene que apoyar mutuamente. Que la proteja, sí, pero que a disposición de él, ¿no? Es una persona y tiene que ser ella misma. O va a estar pendiente de lo que el chico quiera. ¿Y por qué cree que piensan así? Porque somos machistas. Porque somos un país de machistas. ¿Y cuál solución propondría? Pues igualdad, ¿no? Igualdad pues, para el chico y para la chica, lo mismo. Lo mismo que el chico quiere libertad, pues la chica también. Pero siempre y cuando en un término bien, ¿no? Que no sea tampoco... Pero en eso sí. Que sea lo mismo que el chico que la chica, sí. Con aquella muchachita que yo adoré. Bueno, hablo de mi cultura. El hombre tiene que proteger a la mujer. Pero aquí en la cultura española es diferente. Le da igual como el hombre o como la mujer. Eso es mi pensamiento, pero no sabe tanto de eso. Me parece muy fuerte porque no creía que hubiera tanto por ciento. También habrá que a ver a qué personas se lo han hecho. Si son de pueblo es más probable o si es de la capital. Ellas trabajan solo fuera, te pasan por la cara. Pero es cierto que siempre el hombre tiene una especie de idea de que como sus madres han criado otra vez, porque sus madres están al servicio de sus hijos, pues se cree que su novia va a ser igual que su madre, pero creo que dentro de una generación eso va a cambiar. La cena se olvidó. Que venimos de una dictadura, las madres han criado como que tienen que estar en la cabeza de la familia, al servicio de todos. Y entonces si un hijo está acostumbrado a que su madre plancha la ropa, su madre le cocine, le ponga la mesa, se haga la cama, cuando llega una pareja esperan recibir lo mismo que han tenido de su madre. Pero vamos, yo creo que las mujeres están cambiando y que ahora las novias no son tan serviciales con los hijos. Machismo, luego problema social, hay que ceder cuando toca. Tanto el hombre como la mujer debe de estar uno para uno, para otro y otro para otro. Es decir que ni uno tiene que estar exclusivamente para uno, ni el otro tampoco puede estar exclusivamente para el otro. Así que tiene que compartir la carga para los dos, según el trabajo también que desarrolle cada uno. Habilidad domadora.